Bueno, buenas a todos a este, el primer programa de Lejos de Casa. Y bueno, a ver cómo explicamos un poco de qué va esto. Esto se trata un poco de charlar con gente, con amigos, con compañeros que están pues por distintas razones en el extranjero, lejos de casa. Y que nos cuenten un poco pues sus experiencias allí, pues las diferencias de costumbres, pero bueno, que va a haber un poquito de todo. Pues desde los papeleos necesarios, seguros, el coste de la vida allí, los alojamientos, transporte, yo qué sé. Hasta pues cómo se sale de marcha, festivales o excursiones o lo que se nos vaya ocurriendo, lo que nos vaya surgiendo por el camino. Esto lo haremos en programas así, en pequeñito, en monotemático. Así será un programa corto dedicado a una temática concreta. Y la intención es ir pues teniendo distintos colaboradores pues según nos vaya saliendo gente, así como una pequeña miniserie de programas de cada persona que está fuera. Y bueno, tener en cuenta que también que se puede ir mezclando el orden. Si tenemos, yo que sé, un amigo en Portugal y una compañera en Brasil al mismo tiempo, pues los episodios se pueden ir alternando. Ya os marcaremos en el blog pues de quién es cada uno y demás. Y periodicidad tampoco tenemos. Esto lo iríamos haciendo según vaya surgiendo, así que vamos a ir empezando. Y para este primer programa tenemos la presentación de Juanma. Hola Juanma, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, pues Juanma es un compañero que está en Dinamarca y ahora vamos a ver qué es lo que hace por allí. ¿Vamos? Claro que sí. Bueno, pues nada, yo soy Juan Mari, estoy aquí en Aalborg, en Dinamarca, es una ciudad pequeñita al norte. Y bueno, pues llegué hace como 3 semanas y media, 4. Y ha sido bastante una aventura para mí, porque era la primera vez que salía afuera. Yo estudié arquitectura en San Sebastián y bueno, ahora estaba haciendo el doctorado en una beca del gobierno vasco. Y bueno, estuve mirando un poquito diferentes opciones y al final pues bueno, pues me canté un poco por aquí. Y nada, contento. La verdad es que han sido unas semanas un poco intensas porque entre llegar, el adaptarse al idioma, que aquí, bueno, pues ya iremos comentando, pero es una suerte que la gente con inglés se maneja y aunque yo no me manejo tanto, pero por lo menos sacamos la cara adelante. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Llevo eso, 3 semanas o 4, mira, ahora mismo no te sé decir. Llegué a finales de febrero. Y eso, y bueno, es una ciudad pequeñita. La verdad es que es como la mitad de Donosti, de San Sebastián, yo soy de Irún. Y bueno, pues lo primero que tuve que decidir es a dónde venir. Estuve pensando un poquito si venir a... Bueno, busqué un poco por mi tema de trabajo, ¿no? Yo estoy haciendo eso, el doctorado en la Universidad del País Vasco, y por temas de arquitectura. Y bueno, pues miré en varios sitios, estuve pensando en un par de ciudades de Alemania, una de Noruega, otra de Polonia, y todos tenían muy buena pinta, la verdad. Pero bueno, como no había estado nunca en el extranjero, pues me fié mucho del tema del inglés. Ahí sí donde podían tener más, más inglés en la calle, porque en la uni, pues bueno, todo el mundo habla y mucho mejor que yo, pero un poco en la calle, ¿no? El ambiente que se podía vivir. El trato diario un poco, ¿no? Claro, porque, joder, pues al final vengo aquí, además hasta el alfabeto tiene muchas vocales distintas, tiene muchas diferencias, que los carteles en principio no tengo ni idea, pero bueno, pues preguntando pues, se llega a todas partes, es así. Vale, ¿y alemán entonces descartaste por eso, porque allí se utiliza más alemán? Claro, bueno, yo lo que... Bueno, estuve hablando con algunos compañeros que habían estado en algunas ciudades de Alemania y así, y bueno, se manejaban, pero me decían que tampoco era tan general. O sea, que quieras que no, pues que la gente prefería o que le costaba un poquito. Y en cambio aquí, pues, bueno, yo lo que he visto es que vas por la calle o a cualquier bar, preguntas a cualquier persona, ya puede ser la señora más mayor o el viejecito de turno con la bolsa de la compra, que te responden, te guían y se han portado muy bien, vamos. Vamos, que sí, que hablan los dos idiomas indistintamente, más o menos. Claro, hombre, siempre te encuentras con alguno que anda más torpe, pero vamos, o sea, años luz, o sea, muy bien. Ya me gustaría a mí que en España se hablase así. Y bueno, claro, esta ciudad en la que estás es Aalborg, esta es una ciudad pequeñita, esto no es Copenhague, esta no es la ciudad principal de Dinamarca. Claro, yo creo que, de hecho creo que como es la cuarta o la quinta, o sea, es pequeñita, eso tiene como 130.000 habitantes, una cosa así, y el casco viejo es muy pequeñito, y luego pues hay un montón de barrios, pues más dormitorio, así, no es una ciudad como, yo qué sé, como podamos pensar Bilbao, así, pues densa, ¿no? Es mucho más extensa. Y claro, pues el aeropuerto es muy pequeñito, está al lado de un aeropuerto militar. O sea, yo cuando aterricé decía, madre mía, pero esto es una zona de huertas. O sea, estamos aquí en el Cristo cayó en el mechero. En un pueblo, estáis en un pueblo. Sí. Bueno, es como Vitoria cuando aterrizas aquí, ¿no? Que al final Foronda está en eso, al lado de un pueblo y a las afueras. Claro, claro. O sea, yo me fijaba, bueno, para empezar, el viaje fue todo un poco una aventura, porque tuve que hacer tres escalas. O sea, imaginaros que, claro, desde Bilbao, yo salía desde Bilbao, pues podía ir, pero tenía que ir hasta París, luego de ahí tenía que coger otro a Ámsterdam, y desde Ámsterdam ya sí que había directos. Porque si fuese directamente a Copenhague, que ahí había algunos directos, el problema era el enlace desde Copenhague hasta aquí, hasta Aalborg, porque están como si fueran las dos puntas del país. O sea, si Dinamarca tiene una parte que es Jutland, que es la península, la que está pegada a Alemania, y luego tiene dos islas, y ahí está Copenhague, pues desde Copenhague aquí en tren, pues son como 4 o 5 horas, y en un avión, pues también lo mismo, otra escala. Así que al final cogí esta opción, pero vamos, me pegué en el viaje, pues como 11 horas o 12. Pues ahí entra. Esas esperas en los aeropuertos, ¿no? Buah, sí, mucha tela. Que se hizo duro. Sí, porque bueno, sí que estuvo guay. En París, pues bueno, tienes un ratito ahí para esperar y ves viendo cosillas. Ya en Ámsterdam te pierdes un poco más. Y claro, pues es una ciudad más pequeñilla y bueno, pues cuesta un poquito. Entonces sí que preveí el llegar aquí a una hora temprana, porque había visto ya los horarios y luego te comento más. Pero claro, aquí cierra todo bastante temprano y no me apetecía llegar a una ciudad nueva, a un sitio nuevo, a buscarme la vida así a las 9 de la noche. Eso es, que no tengas nada que cenar siquiera, ¿no? Claro, hombre, pues siempre me podía traer aquí un bocadillo de casa, esto no está fácil de solucionar, pero por lo menos que, hombre, una hora más prudente para coger el autobús, perderme si hace falta y que no pase nada. Cotillar. ¿Y qué te encontraste ahí cuando llegaste? Bueno, pues lo primero me encontré con que eso, que había poquita gente por la calle, porque a la hora que yo había llegado, pues ya entre que llegué al centro, pues ya me dieron casi las 7. ¿Y eso allí es ya hora de recogida? Claro, la gente ya ha cenado y está en casa, o sea, había poquita gente por la calle, así que bueno, yo había quedado, bueno, es un poco complejo, pero nada más llegar, el tema era que la estancia no la tenía solucionada. Entonces, los primeros días me tuve que buscar un apartamentillo de un amigo, entre comillas, por internet, que lo encontré a través de Airbnb, una página web de estas que te facilita para buscar alojamientos. Y por un precio muy, muy majo, muy barato, pues me encontré un estonio. Y bueno, pues me quedé a dormir en su casa, así en el sofá, y bien, y así pude solucionar la primera noche, y al día siguiente ya me presenté en el sitio de trabajo, en la universidad, les pedí los papeles para pagar el apartamento donde me iba a quedar y todas estas cosillas. ¿Y tú ahora exactamente dónde estás viviendo entonces? O sea, de zona o de esto. Claro. Bueno, pues en lo que es en Aalborg, pues está el casco viejo, que es como la parte antigua, y luego tiene un montón de barrios. Y a las afueras de todo está el campus. Entonces, porque eran, me imagino, terrenos baratos y así, y está ahora como en expansión, está muy lejos, pues yo no sé, que está como a 10 o 12 kilómetros del centro. Y ahí es donde vivo, en un pequeño apartamentillo. Es como si fuera una comunidad de vecinos, de pequeñas casitas de uno o dos pisos. Y tenemos nuestra lavandería, todos un poco los servicios así generales, y ahí es donde estoy yo. ¿En plan aparto hotel o así? Sí, bueno, pues sí, tiene como 30 metros, es una habitación con todo, con la cocina, con una mesita y tal, está bien, está muy bien. Sí, la verdad es que por calefacción y eso también estoy bien, y que era lo que más me preocupaba, y nada, se está muy bien. O sea, aquí lo tienen bien montado, no se nota el frío ni nada de eso. Y luego, pues bueno, ¿y allí qué documentación has tenido que hacer para poder estar allí? Porque claro, si es Comunidad Económica Europea, entonces en teoría hay libre circulación, pero claro, seguro médico y todo este rollo, carnet de conducir y estas cosas. Claro, ese es el tema. Yo, bueno, más o menos ya me imaginaba que estaría todo muy fácil, pero así todo lleva su tiempo. O sea, lo primero, que yo el pasaporte, para empezar, lo tenía caducado, porque desde hace unos años que había estado de viajes, no había tenido que volver a hacerlo y ya se me había olvidado. Entonces, pues bueno, pues preparar el pasaporte, porque si tienes el DNI y el pasaporte, es mejor tener los papeles que uno solo. Luego la parte del seguro médico, como en mi caso es un contrato laboral temporal, no es un contrato indefinido, no podía pedir la típica tarjeta sanitaria europea, no te la dan. Entonces tenía que pedirla en persona, de manera provisional. Entonces lo que te dan es un papel. Tú vas en persona y te lo hacen allí en el mismo día, está bien. Pero es un papel en el que te dan un permiso para 3 meses. O sea, es como la tarjeta, pero provisional. Uh-huh. Y luego ya con unos accesos online para que tú después, una vez que ya estás en destino, si renuevas o se alarga más de 3 meses, puedes volver a reimprimir otro justificante. O sea que está pensado, pero bueno, que tiene un pequeño truco. Y también la parte de seguros, bueno, como yo estoy contratado por la Universidad del País Vasco, pues bueno, eso lo tenía ya solucionado, así que no me busqué nada más. ¿Y qué más cosas? El carnet. Y bueno, y el carnet de conducir. Yo no, aquí en principio no voy a coger ningún coche, pero por si acaso, por si me apetecía hacer alguna ruta o por lo que fuera, me enteré. Y no, parece que en Europa a los 27, con el mismo carnet desde hace ya años, se puede. Ah, vale. O sea, eso está solucionado. Podría coger un coche de alquiler fácil y hacer una ruta por ahí. Así la gente por lo menos ya que sepa un poco que eso, que moviéndose fuera, que más o menos conducir podemos. Sí, ¿no? está solucionado. La movida, te digo, fue más el techo, el encontrar un sitio para dormir, porque aquí la gente, o creo que en toda Europa, pero bueno, en general y aquí por lo menos, lo miran todo con mucho más tiempo. O sea, si yo la búsqueda del sitio la empecé pues 6 meses antes y ya me lo confirmaron 3 meses antes, que es cuando ya empecé a tratar de coger el piso en firme, pues la gente para entonces ya lo tiene todo cerrado. Entonces yo intentaba mirar y tenía listas de espera por todas partes. Era imposible. Por lo menos los baratos, ¿sabes? O sea, los que dan un precio razonable. Los que primero cogemos, vamos. Claro. Y entonces dije, va, pues no pasa nada, me quedo en un hostel. Pues con perdón, no se puede, porque los hostels aquí en verano abren, pero en invierno no. Ah, nadie va en invierno a Dinamarca. Claro, entonces a quién se le ocurre. Entonces eso, que son un poco tontadas, pero que lo suyo sería mirarlo con un poco más de tiempo. Porque para una persona soltera que quiera buscar un apartamento solo, aquí está complicado. Uh-huh. Entonces, pues bueno, te queda la opción de mirar en páginas web como, yo qué sé, Airbnb, que es pagando, que la gente oferta sus, pues yo qué sé, un sofá, una segunda habitación, lo que sea. Sí, compartir piso, y, vamos. Eso es. Y durante unos días, pero claro, también si sumas, yo qué sé, los 30 días del mes o 31 tal, pues te sale un precio. Entonces al final estás compartiendo piso de mala manera y encima pagas tanto como, pues al final, cuanto antes encuentres el bueno, mucho mejor. Ah. Luego hay otras como Couchsurfing, que también tiene su buen rollo, pero no es tan fácil a veces encontrar así un sitio. Entonces bueno, también te queda como más tranquilo que en Airbnb tienes tu ticket y sabes que llegas y se portó muy bien el chaval este. Sí, que al final que lo otro para un fin de semana y tal, ¿no? Para unas vacaciones está bien, pero que para tener que estar allí un tiempo largo ya es más complicado. Claro, yo me venía con una maleta grande y con una mochililla y claro, pues ahí me iba pues alguna documentación, el portátil, cosas que no vas como un fin de normal o como una semanita de vacatas en las que vas más ligero. Entonces tampoco me apetecía andar de muchos rollos. Pero bueno, que tuve suerte porque la universidad de aquí sí que tiene una oficina internacional de acomodación, creo que se llama. Y lo que te hacen es ofrecerte una solución. Una, si la coges bien, si no la coges, ahí te quedas ya con lo tuyo. Entonces, pues ellos me buscaron este apartamento, que es calidad-precio, está bien, tampoco es barato, pero... Pero bueno, la vida allí es más cara, ¿no? También. Eso es, pero la vida aquí es más cara. Entonces, bueno, lo bueno es que pues que lo tengo solucionado. Está en un sitio cerca de los autobuses, bastante bien comunicado, aunque está muy lejos del centro. Pero para el día a día y para mí, para ir al trabajo y todo esto, muy bien, muy bien. Y bueno, nos contabas antes eso, que tú llegaste a las 7 o así y que allí todo el mundo estaba de la recogida. ¿Allí qué horario siguen? Claro, o sea, aquí el horario es un poco como si fuera adelantado. De hecho, hasta el sol también se ve que amanece antes, pues igual amanece aquí a las 6 y algo de la mañana, pero a las 7 ya es de tarde, ya es de noche. Bueno, entonces, en teoría nosotros deberíamos ir con el horario de Canarias, ¿no? Según, exacto, según exacto. Comentan, con lo cual, o sea, somos nosotros los que vamos mal. Ahí, eso es. O sea, el reloj es el mismo aquí que en España. ¿Vale? Y sin embargo el sol llega una hora más tarde a España y, o 2 horas más tarde a Galicia, por ejemplo, si nos vamos al más extremo. Entonces los que están más adaptados al sol son los de aquí, porque igual se levantan temprano, a las 7:30, 8 ya están todos trabajando, luego a las 10 hacen una pausa con café, así con tostadas, uh-huh. Una pausa maja, y a las 12 ya es el lunch, la comida, también así sin mucha prisa, tampoco son que pegan grandes comidas, pero eso. Si a las 10 en el café y luego a las 12 la comida, a las 4:30 o 5 ya se termina y te vas para casa. Y la gente eso, a las 6 y algo ya está cenando, como muy tarde. Sí, un poco horario inglés casi. Claro. De hecho, las tiendas, muchas cierran a las 5:30 o a las 6. Es el horario ya más límite, más normal. Luego te quedan 4 supermercados grandes, algún centro comercial, pero Pues las tienditas normales a las 6 ya van chapando todas. Sí, vamos, que no es como aquí, que aquí es 8, 8:30 las tiendas normales y los centros comerciales pues igual hasta las 10 suele haber. Claro. Vamos, que allí ni por asomo. No, no, yo por ejemplo, eso, que soy de Irún, en estado de la frontera con Francia, y allí el horario no es tan tarde. Allí las tiendas ya a las 7:30 o a las 8 ya han cerrado casi todas. Pero bueno, que así todo... Casi todo, sí, se nota diferencia respecto aquí, sí, uh-huh. Sí, sí. ¿Y alguna cosilla más que te haya chocado de la gente de allí? Bueno, pues de todo un poco. Ha sido gracioso, o sea, para empezar, eso, el tema del inglés, que se manejan todo muy bien y que en general son todos muy amables. O sea, me ha sorprendido lo no solo educados en las formas, ¿no?, sino que además amables, como que se esfuerzan un poco por ayudarte si te ven con problemas o con dudas. O con cara de compungido ahí, de solo. Sí, como de estar un poco perdido, te echan un cable, o se acercan o tal, sí. O sea, eso muy bien. Y que son muy silenciosos, tú te encuentras así como poco ruido en el autobús, sí que la gente habla, ¿no? Pero es como más ambiente, más tranquilo. Lo mismo en el curro, la gente también, los pasillos, todo, no se oye tanto alboroto, igual como, uh-huh, como en un despacho o en un estudio de arquitectos o en una oficina de la uni, que estoy más acostumbrado. Y luego ya lo más gracioso, ya lo que me meaba yo solo, es que son capaces de esperar en un paso cebra 20 minutos, no sé, pero dos sí, hasta que se ponen verde y pasan. O sea, pero allí, claro, nadie se salta nada. Nadie se salta, pero es que pasos de cebra hay súper pocos. O sea, en el pleno centro tienes unos cuantos, pero en la mayor parte de las calles están separadas unas distancias, un paso cebra del siguiente, la vía. Entonces la gente lo que hace es cruza por medio, tan tranquila. O sea, la misma persona que es capaz de esperar 2 minutos a pasar el paso cebra es capaz de cruzar por donde no hay nada tan tranquilamente, y el coche le para y amablemente le deja pasar. O sea, ah, sí. O sea, sí, que sí. En el paso de cebra esperan a que pasen los coches y todo, y cuando cruzan por el medio de la vía, no. Eso es. O sea, es un poco... pues eso, como... contradictorio, sí. Saben que no merece la pena hacer pasos de cebra por todas partes, porque es una pérdida de tiempo. Entonces, lo que hacen es, pues, el sentido común. Pues, cuando no vienen coches y tal, pues cruzan, pero ves que los coches, pues, guardan cierto respeto y las bicis lo mismo. Yo no tengo para olvidar el primer día o el segundo, vi a una chica, venía con la bici... Y venía ya sola por el carril bici y quería señala que va a salirse y cruzar, pero no venía nadie, o sea, no había nadie más, estaba ya sola. Y así todo, levantó el brazo, señaló y giró. O sea, de estas cosas que te fijas porque vienes de fuera, si no, me imagino que para la gente aquí es lo más normal. Sí, en plan, muy todo muy reglado y muy estirado, y muy, pero luego, luego pasan por en medio de la calle. Sí, o sea, eso, como si hay normas, se siguen, pero si no hay normas o si el sentido común dice lo contrario, pues se hace lo contrario. O sea, me parece muy lógico ahora que lo veo, pero... Sí, que se hacen un poco responsables de, ¿no? Que al final es lo que decimos aquí, que igual nosotros somos un poco menos responsables, uh-huh, en esas cosas, que cuando nos dan la mano tomamos el brazo. Eso, es eso. Igual allí tenemos un montón de normas para todo y nos las saltamos la mitad. Eso es. Pero aquí tienen menos y esas las cumplen y las que no, pues... Un poco más de sentido común, sí. Pasa. Sí, sí, sí. Pues, muy curioso. Y bueno, ¿y cuál es la perspectiva allí? ¿Tienes que terminar ahí el doctorado, los 3 meses? Bueno, sí, no es terminar. O sea, yo he venido aquí para 3 meses. Es un poco para completar. Para conocer gente de aquí, ver un poco cómo trabajan. Les enseño yo mis investigaciones y ver un poquito, pues eso, puntos en común o correcciones. Y todavía me quedará trabajo a la vuelta. Entonces, yo después de estos 3 meses tengo que volver y terminar el doctorado. Lo que ya no sé es a futuro, porque tal y como está la investigación en España y todo, está complicado. Pero bueno, en principio a mí la familia me tira y los amigos y todo, entonces me costaría irme fuera. Pero también es porque ya, no sé si lo he dicho antes, yo tengo ya 31 años, uh-huh, y ya me veo un poco, ya sé que esto es una tontería, pero ya me veo un poco más mayor y me apetece más estar en casa. Más estar con la familia más cerca. Pero vamos, que veo aquí gente de... Por ejemplo, yo estoy en la AAU, en la Aalborg University, y está otra aquí, la UCN, que es como más tecnológica, que es donde hay, por ejemplo, el tema de aparejadores o másteres de arquitectura y así. Y he encontrado un montón de jóvenes españoles que están aquí estudiando, que han venido aquí directamente con sus 20, 21 años, 23, 24. ¿Hacer la carrera allí? Hacer la carrera o hacer un máster o... Y vamos, o sea, yo esto porque no lo conocía antes, pero es una oportunidad muy, muy buena. O sea, yo me imagino que un montón de gente joven se ha venido por eso, porque aquí tienen muchos recursos y merece la pena. O sea, la experiencia es impagable, está muy bien. Muy bien, muy bien. Pues bueno, nos alegra haber compartido contigo este primer programa, haber visto un poco qué es lo que haces allí y demás, y ya en siguientes programas pues iremos metiéndonos en otros temillas, ¿no? Claro que sí, Sochi, un placer. Bueno, pues Juanma, hasta la siguiente. Venga, agur. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. La música utilizada en este episodio es de Loonsday Boys y Great White Buffalo. Bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Volveremos con Juanma en otro capítulo. Y después de haber hecho ya esta pequeña introducción, esta pequeña presentación, y ya nos meteremos en otros temas. Y bueno, recordad que podéis mandar vuestras dudas o temas concretos que queréis que tratemos, pues a nuestro mail, que es lejoscasa@gmail.com, o podéis mandarnos mensajes a nuestro Twitter, @lejoscasa. O si no, siempre podéis acudir a nuestro blog, lejosdecasapodcast.com, donde podréis tener más información. Además, el podcast lo podréis encontrar en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Así que ya nos despedimos hasta el siguiente programa. Yo soy Sorchi y esto ha sido Lejos de Casa. Adiós.